12:30, el octavo concurso de repostería La Gañotada es uno de los focos de atención de la actualidad local de la mañana en la jornada de este viernes. Se va a celebrar, ya saben, esta tarde y, bueno, pues si la lluvia lo permite en la plaza, si no, pues se trasladará hasta la sede de la Asociación de Vecinos Plaza La Verdura, la acaban de escuchar, con la responsable de Cultura, Josefina Herrera. Pero además también hay que hablarle de otra serie de iniciativas que se van a desarrollar este fin de semana. Tenemos ese concurso de repostería, tenemos además también la corrida de la piel, que en principio, bueno, pues como ya saben, estaba prevista desarrollarse este fin de semana, en concreto en la jornada de mañana sábado, 23 de marzo. Es para mañana sábado cuando más lluvia indican las predicciones meteorológicas, así que estamos también muy pendientes de conocer si finalmente esa corrida de la piel se aplaza, se mantiene en pie o se suspende. En definitiva, bueno, pues son datos que estamos a la espera de conocer por parte de la delegación de festejos. Eso por un lado. Por otro lado, además, también tenemos pues los cultos religiosos y la salida que llegan por parte, los diferentes actos procesionales que llegan por parte de las distintas hermandades de nuestra localidad. Hoy tenemos, por ejemplo, y viernes, ese traslado de la Virgen de los Dolores, mañana el Vía Crucis, también con esa previsión de lluvia, y el domingo la salida de la Borriquita. Es una cuestión esta de la que le hablábamos a mitad de semana, pero no podíamos concretar los detalles en cuanto a lo que va a ser esa salida. Se nos quedaban pendientes algunos de ellos, así que vamos a centrarnos ahora en la sintonía de la mañana, y lo vamos a hacer con la teniente hermano mayor de la hermandad, Nuestra Señora de los Remedios, que es la que se ocupa de este acto, con Mari Carmen López. Mari Carmen, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Rocío. Bueno, pues como decíamos, el pasado miércoles tenemos oportunidad de hablar, pero nos centramos sobre todo en el tema de los cultos religiosos de la Semana Santa Borriqueña, y también, bueno, pues perfilábamos algo sobre el tema de la Borriquita. No estaba tan próximo, y bueno, pues también hay que hacer referencia al tiempo, ¿no? Por esa proximidad ya está aquí prácticamente el domingo, ya las predicciones meteorológicas son un poco más fiables. Y bueno, pues hay que hablar, ¿no?, de esa salida procesional, de lo que podría ocurrir y demás. Desde la Agencia Estatal de Meteorología dicen que para el domingo 24 de marzo vamos a tener en toda España cielos muy nubosos o cubiertos con chubascos entre débiles o moderados. Esto es un poco esperanzador. Sobre todo, bueno, pues en toda España, ¿no? Dicen País Vasco, Cantabria, Asturias, Galicia, Castilla y León, Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha y Andalucía. Y bueno, pues se destaca, por ejemplo, en cuanto a esa probabilidad de precipitaciones para el domingo, que estará a partir de las 12 en torno a un 60%. En otros portales de internet, hemos estado toda la mañana mirando el tiempo, Mari Carmen, en el de Maldonado, por ejemplo, nos indican que para el domingo, a partir de la una, sobre todo, aquí aparece un solecito con nube y una gotera. Esto no sabemos muy bien si una probabilidad alta, baja o media de lluvia, pero en fin, ahí queda, ¿no? Parece que el domingo la cosa está un poquito mejor que mañana sábado, así que esto un poco más esperanzador, ¿no?, para lo que puede ser la salida de la Borriquita. Pues sí, la verdad que sí, que estos días atrás no nos hemos querido aventurar a mirar mucho el tiempo por el tema de que el comienzo de la primavera. Todo el mundo nos comenta que, claro, que en la primavera el tiempo es loco y entonces cambia. De un día te pueden poner una previsión y a la media hora puede cambiar perfectamente. No nos hemos querido aventurar, aunque ya hoy, desde esta mañana, pues estamos pendientes del cielo. Hoy, pues más o menos, no se están cumpliendo los pronósticos como nos los decían en internet, porque hoy también daban mucha agua y, mira, gracias a Dios es menos. A ver si también hoy pues se puede realizar el traslado de Nuestra Señora de los Dolores hasta la ermita del Jesús. Mañana se irá muchísima agua. Por lo pronto, por lo menos por la parte de la mañana, la borrasca se centra aquí en Cádiz, y entonces esperemos que para última hora de la tarde, que nos comentan que probablemente sean chubascos aislados a partir de las 7 de la tarde, pues ya conforme se acerque la hora intentaremos afianzar ese pronóstico para poder ver si el Vía Crucis se va a realizar o no. Y con referente al domingo, pues cada vez las previsiones dan menos probabilidad de agua, chubascos aislados. En algunas páginas nos dan a las 7 de la mañana como continuación de esa borrasca del sábado, continuación a las 7 de la mañana, y sobre las 10 de la mañana, 11, desaparecerá la probabilidad de lluvia hasta por la tarde. En otro sitio, sobre la 1, se ve, como tú bien dices, un solecito con una gotita, no sabemos si va a caer aquí o no. También nos comentaban, a través de otros datos que nosotros nos vamos manejando, nos comentaban eso de que la borrasca se centra aquí el sábado y ya a partir de la tarde-noche del sábado se se va desplazando y entonces, claro, que puede ser que caiga alguna coleteada así de agua, pero tampoco nos, ni ellos se aventuran a darnos un 100% de probabilidad que de 10 de la mañana a 1 y media o 2 de la tarde no va a llover, ni nosotros tampoco nos podemos aventurar así a hoy viernes a decir que todo irá sobre ruedas. Nosotros lo que queremos, que vaya todo bien, que el tiempo, por lo menos el agua nos dé tregua para realizar y que podamos salir todos a la calle, desde hoy la Virgen de los Dolores en el traslado, mañana el Vía Crucis, el domingo la Borriquita, miércoles, jueves, viernes, que todo salga. Pero bueno, aquí estaremos con la incertidumbre, uh-huh. Eso es una cosita más que lleva la Semana Santa. Claro. La incertidumbre del tiempo hasta última hora. Uh-huh. O sea, esto como tú nos comentabas, ¿no? A mitad de semana, todo preparado y vamos poquito a poco. Que si a las 10 de la mañana se puede hacer el traslado que está previsto, pues se hace. Uh-huh. Que si después de la misa se puede llevar a cabo la salida, pues se realiza. Claro, claro. Que si no, pues se traslada otra vez al convento. En fin, esto poquito a poco a ver qué pasa. Conforme vayamos viendo, pues iremos planteando lo que vaya surgiendo. De hecho, nosotros ya esta semana, como bien comentaba el otro día, pues trabajando a destajo. Uh-huh. Hoy ya se tiene que quedar todo terminado porque ya mañana el traslado a las 7:30 del Cristo del Perdón hacia la parroquia, ya también lo realiza la hermandad, hasta que se le hace la entrega a la hermandad de nuestro Padre Jesús Nazareno en la puerta de la iglesia. Entonces nosotros ya entre esta tarde y mañana lo tenemos que tener todo preparado. Ya esta tarde terminamos de ultimar todo detalle, de flores, de colocarle bien el traje por aquí, por allí, de todo, todas las cosas limpitas, todo. Y entonces, claro, nosotros todo preparándolo, porque, hombre, en un principio todas las hermandades piensan en hacer su estación de penitencia como es normal. Uh-huh. Nosotros todo preparado. Que a las 10 de la mañana vemos que está medio nublado, nos esperaremos todo el tiempo de cortesía que sea necesario, como si tenemos que transportar la imagen corriendo para llegar a las 11 a la parroquia. Siempre vamos a esperar hasta el último minuto. Si dan mucha agua, pues, ¿qué vamos a hacer? Pues se suspenderá, pero si no, está todo previsto, por lo menos el traslado hacia la parroquia, y después de la parroquia, pues Dios quiera que nos dé otra treguita de hora y media o dos horas para poder hacer el recorrido hasta el convento. Uh-huh. Ese tiempo iremos acortando. Ese tiempo de cortesía que tú me decías, ¿cuánto puede ser? Una hora más o menos, ¿no? Claro, nosotros quedamos, mira, lo que es el grupo de costaleros y la Junta de Gobierno y demás, como está el tiempo, pues nosotros a las 9 de la mañana o un pelín antes tendremos que estar allí. Uh-huh. Entonces ya, con una hora de antelación, estamos ya ultimándolo todo, llamando al tiempo, por si se levantara un día como el de hoy, por ejemplo, que viéramos que puede llover en cualquier instante. A partir de las 10, pues ya iremos ultimando, llamaremos, por ejemplo, a las 10 o las 10 y cuarto como última llamada, y veremos si nos da tregua, porque a lo mejor dice, pues mira, dentro de media hora se prevé que va a haber un parón de una hora, pues entonces intentaríamos aguantar la imagen hasta el último momento. Yo creo que nos dará, que el tiempo nos va a dar un respiro, por lo menos para hacer el traslado y después para hacer la procesión. Uh-huh. Esperemos y pensemos en que sí. Sobre todo para quitarse en la espinita del año pasado, ¿no? Hombre, claro. aunque el año pasado fue todo tan corriendo, porque uh-huh. La imagen llegó ya casi a última hora, que si viene no viene, que llegó toda la preparación de que ahora, por ejemplo, pues llevamos un par de meses haciéndolo, pues la verdad que es que fue todo en 15 días, como aquí uh-huh. Se dice. Pero sí, hombre, se te queda siempre esa espinita porque es mucho trabajo lo que esto conlleva, mucha gente involucrada, y entonces siempre dices tú, me cachis que no he podido realizar lo que, por lo menos demostrar a lo mejor el trabajo en la calle de lo que se ha venido haciendo, pero vamos. Claro. Vamos a cruzar los dedos de que vamos a salir. Esperemos que así sea, porque claro, aunque el año pasado fue un poco más precipitado, fastidió que no se pudiera sacar, pero bueno, este año fastidiaría todavía más, ¿no? Porque la organización ha estado durante todo el año, me decías, trabajando para ello, ¿no? Claro, ya desde que la imagen volvió a entrar en el convento, pues ya vas pensando el año que viene qué hacer. Pues ya va maquinando al mismo tiempo que va preparando todo lo que conlleva a Nuestra Señora de los Remedios, a los cultos de la patrona, pues siempre va dando esa pincelada a que la Semana Santa está aquí, que viene, qué podemos hacer, qué podemos. Entonces ya se va alargando los preparativos, se va alargando todo, y claro, pues ya hará más trabajo, y ahora sí, como bien dices tú, pues nos daría más coraje de quedarnos en casa, pero bueno, ante el tiempo no podemos hacer nada. Claro. Bueno, pues vamos a ir hablando de todo lo que se está preparando en torno a esa salida procesional también de la Borriquita, pero antes sí que te quería preguntar también por lo que representa, ¿no? Porque Domingo de Ramos se conmemora la entrada mesiática de Jesús de Nazaret en Jerusalén para dar inicio así a su pasión y muerte en la cruz. Se puede decir que este domingo es cuando se da inicio en realidad la Semana Santa. Y bueno, pues es conocido por el Domingo de Ramos debido a las ramas de palma que fueron puestas en el camino cuando Jesús entró en Jerusalén montando sobre el asno. Es una ceremonia litúrgica que la explicaba ya Ildefonso González aquí en la sintonía de la mañana el pasado miércoles, que tiene su representación en esa salida también, ¿no? Una salida que es un poco más de exaltación de toda la Semana Santa. Bueno, pues se puede decir que es la salida procesional que tiene, bueno, pues una mayor exaltación, ¿no? De lo que es la llegada de Jesús de Nazaret entrando a Jerusalén. Claro, para nosotros los cristianos, el Domingo de Ramos junto con la Resurrección son dentro de la Semana Santa los días que más vivimos alegría. Ahora mismo lo que los cristianos vivimos y representamos con nuestras imágenes en la calle, pues es cuando Jesús entra en Jerusalén y el pueblo lo reconoce como Hijo de Dios, lo venera y la manera que tiene es de pues alabarlo con vítores, con palmas, y es lo que representamos. Es un día de alegría que ya nos vamos preparando, como bien dijo el otro día don Ildefonso, nuestro párroco director espiritual, ya nos vamos preparando para lo que acontece después, que es el más recogimiento, los últimos días que Jesús estuvo en el mundo con nosotros y ya esa pena, ese dolor, lo vamos viendo conforme va pasando la semana, pero el domingo es un día que representamos al pueblo de Jerusalén cuando reconoció y cuando valoró a Jesús su gran misión, y entonces pues estamos contentos, estamos alegres. Hablamos de la importancia ahí de las palmas y olivos también, ¿no?, que se bendicen. Aquí la hermandad lanzó un comunicado para todas aquellas personas que quisieran recoger las palmas y demás, pero bueno, que en cualquier caso se hace la bendición de las palmas en dos momentos, en el convento por un lado, luego después en la plaza, y cualquiera que tenga vegetal pues podrá utilizarlo, ¿no?, después durante la procesión. Claro, a las 10 de la mañana ya se están entregando los ramos de olivo desde la plaza del ayuntamiento en el patio del convento. A las 10:15 se procederá la primera bendición en el patio del convento, saldremos con la imagen y sobre las 11:15 se procederá la segunda para las personas que allí nos congreguemos que no hayan podido subir hasta el convento a las 10. Y se volverán a bendecir los ramos y ya pues haremos la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén en su templo con todos los cristianos de Ubrique y a celebrar la Eucaristía, que es lo más importante, que es lo que nos mueve, que lo estamos ahora mismo celebrando también, y una vez que festejemos y celebremos con mucha alegría la Eucaristía, pues después realizaremos la procesión hasta el convento. La imagen está ya preparada, ¿verdad? Eso es evidente, lleva mucho tiempo preparada. Esta tarde se ultima todo. Sí. ¿Qué es ultimar todo? Ultimar todos los detalles de flores, ya están, por ejemplo, preparándolo todo, hasta esta tarde no se termina de terminado, hasta esta tarde, o sea, en cuestión de flores, de la colocación donde va a estar hasta el domingo que salga, tú sabes, el traje, por aquí una hay que ponerle esto bien porque está movido, esto, lo otro, pues así. Ultimar, hasta esta tarde no se termina de ultimar todo, pero vamos, estamos en proceso de finalización. Mari Carmen, yo siempre cuando hablaba con tu padre le solía preguntar por datos así muy concretos de las imágenes, no sé si preguntarte a ti, por ejemplo, de lo que mide la talla, describirla, porque claro, como es una imagen relativamente nueva, ha estado en la calle pero muy poquito tiempo, se puede visitar en el convento, pero para los ubriqueños se puede decir que es una imagen nueva. Entonces, para el que no la haya visto, ¿qué es lo que nos podemos encontrar? Pues mira, la imagen así es una talla de madera de cedro, está tallada, nos encontramos así a simple vista, no es un asno ni es un burro, le dicen por ahí, por ejemplo, la zona de Málaga, esto dicen pollinica porque es un burrito pequeñito, es una especie de, dentro de la rama de los burros, pues es muy parecida pero es más bajito. Y entonces, por eso el Señor va un poco así con los pies, si vemos todas las imágenes va igual, como con los pies así un poco encogidos, porque sí. La verdad que no es un burro alto, sino que es un asnito pequeñito. Entonces nos encontramos la imagen de la burrita, que es por lo que se conoce, y encima pues está la imagen de nuestro de Jesús, ¿no? La forma de las manos siempre la tiene, está bendiciendo a todo al pasar, claro, él iba entrando y la gente lo iba vitoreando, y entonces él, la manera que tiene de hacer agradecimiento es, es bendecir con las manos. Entonces tiene los dos, tiene la mano así en posición de bendición, tiene la burra va amarradita con una cuerda, no sé qué decirte, a esta altura más o menos tiene 1,83, me parece, 1,85 de alto. De alto. Desde los pies, desde las patas de la burra. Y pues nada, nos encontramos una bella imagen que fue donada a todos los ubriqueños por otro ubriqueño. Y nada, la tenemos venerándola en el convento desde el año pasado y que es una talla preciosa que con el tiempo pues se pone más bonita. Uh-huh. Una imagen que fue donada por José Luis López Fernández, ¿verdad? Sí, sí. Tengo entendido, a la parroquia. Sí. Y que tiene su sede en el convento, su sede donde está ubicada, ¿no?, todo el año en el convento de Capuchinos. Así es. Uh-huh. Bueno, te quería comentar, porque nos la has descrito, hemos podido visualizarla, ¿no?, a través de esa descripción, pero luego la túnica, ¿cómo, qué es lo que lleva en cuanto a vestimenta? Y ese sorno floral que tú dices que se va a ultimar esta tarde, no sé si nos puedes comentar algo. Pues mira, la túnica el año pasado pues salió con una túnica hebrea, era túnica hebrea, hebrea, hebrea, hasta incluso la tela era así una especie como de una alpaca. Ha estado durante todo el año también allí, le hemos estado cambiando el traje con otra túnica hebrea, era prácticamente la misma, de distintas tonalidades, una beige con rojo y otra era un tono más café con leche, con marrón. Y este año, pues, como siempre hay gente en el pueblo tan que se presta a todo y tan con ese corazón tan abierto a todo lo que necesitemos las hermandades, pues este año una costurera de Ubrique, pues, le prometió que le desde el año pasado que le ha hecho una túnica, una túnica blanca, y lleva un mantolín en burdeo. Lleva distinto, que no va en hebreo, sino ya va un poquito más reconociendo esa figura del señor, de esperemos que la veáis y que os guste. O sea que la visto. Estreno total, porque o sea la imagen en realidad se va a estrenar esta Semana Santa, ¿no? Se puede decir. Y además también la vestimenta, la indumentaria que lleva con esa túnica blanca y ese manto burdeo, también es nuevo, donado por una costurera ubriqueña, me decías. Sí, sí, que no lo he visto, sé más o menos las características, pero no lo he visto en sí, porque claro, ella se puso en contacto con nosotros estuvimos más o menos orientando cómo poder hacerlo o no hacerlo, hizo un primer boceto, se probó, gustó, pero claro, del primer boceto al resultado final no tiene nada que ver. Entonces yo ya a partir del primer boceto no he visto nada más, se encargaron ya las personas que están alrededor de todo lo que es la ornamentación del paso y demás. Yo ya pregunto, ¿va todo bien? Sí, correcto, todo perfecto, y si me dicen que sí, pues nada, yo confío plenamente en ellos y hasta esta tarde pues que me acercaré a verlo. Lleva hasta esta tarde no va a estar vestido, la túnica con la que va a procesionar, por eso te decía que hasta esta tarde no se van a ultimar todos los detalles. O sea, entonces esta tarde, a partir de mañana podremos verla, ¿no? ¿Estará el convento abierto, me decías? Sí, sí. Mañana estará el convento abierto todo el día, vamos. Y allí se podrá visitar la imagen. Este tipo de salidas procesionales se caracterizan por llevar a lo mejor sorno floral cuidado como las de que representan la pasión, ¿o no? Bueno, normalmente siempre los pasos de Cristo suelen llevar el color rojo, a lo mejor por símbolos y simbologías que tiene en la Semana Santa, y en las hermandades se escriben cosas, en los estatutos y en los libros de hermandades. Normalmente siempre el color, el clavel rojo es el que representa, o el tono, o la tonalidad roja es la que representa a los Cristos. Entonces nosotros, pues el año pasado elegimos clavel rojo y este año pues lo hemos vuelto a elegir. También es una flor que aguanta más en el tiempo, y entonces hemos elegido el clavel rojo, irá acompañado con helecho, con, a ver si lo digo bien porque nunca me sale, salviva o salvaviva o no, no sé cómo es, o siempre viva, siempre viva. A mí no me pregunte. siempre viva morada, y llevará un centro en la parte delantera y y poco más, tampoco no recargar mucho el paso de flores para que en sí lo que se vea y se perciba sea siempre la imagen. Claro. ¿Sabes? Es lo que te preguntaba antes, ¿no? Que a lo mejor no suele estar tan recargada, ¿no?, como el resto de paso de la procesión de lo que es la Semana Santa, ya de lo que es la pasión, ¿no? Es diferente la borriquita un poco, ¿no? Claro, o intentamos, porque también nuestro paso tampoco nos da unas dimensiones a lo mejor de poder poner más cosas, o simplemente porque lo pusimos así el año pasado, nos gustó y hemos decidido este año seguir en la misma tónica. Eso te voy a preguntar, el paso, si yo no recuerdo mal, del año pasado también era nuevo, ¿no?, y se realizó para la borriquita. Ese paso es un paso que estaba en el convento, donde antes salía el... estuvo saliendo el corazón de Jesús, que ni, vamos, habrá gente que dirá, uy, ni lo he conocido de los años que hace. Después estuvo saliendo el resucitado y se arregló, una de las peanas se arregló y se decidió hacer otra nueva y se decidió arreglar para todo lo que hiciera falta a nivel de la parroquia, de culto, que si hacía falta para el corpus, que si a alguien le hacía falta porque trajeran una imagen nueva, pues ahí estaba. Y entonces, claro, cuando vino el paso y vimos las dimensiones, pues dijimos, venga, pues nos viene bien, nos viene estupendo, pues lo aprovechamos. Y entonces se utilizó ese mismo paso, que es el mismo del corpus, pues para realizar esta salida posicional. Entonces, el paso en realidad es el que se utiliza durante la salida del corpus, pero adaptado, ¿no?, para la borriquita. Claro, sí, se elimina la peana de arriba, donde va la custodia con la forma. Se elimina y lo que aparece en las dos peanas de abajo, pues ya es donde se pone la imagen de Jesús en su entrada triunfal en Jerusalén. Y este paso pues lo tienen que conocer muy bien los costaleros de la Hermandad Nuestra Señora de los Remedios, porque ellos son los que se ocupan de cargarlo, ¿verdad?, para la borriquita. Sí, sí, sí. Estamos con nuestra cuadrilla de costaleros y aparte también pues gente nueva que no son costaleros de la Virgen y que se unen a nosotros para esta procesión desde el año pasado. Hay uno o dos chavales de aquí del Nazareno, otros dos o tres también del Cautivo, en fin, que está abierto a toda persona que quiera, siempre y cuando hayan ensayado y hayan asistido a sus reuniones, pues nada, nosotros encantados de acogerlo en nuestro paso. O sea, se puede decir que en realidad es una cuadrilla nueva, especial para la borriquita, ¿no? Bueno, la mayoría son los costaleros de la hermandad. A ver, de 4 o 5 son costaleros todos de la hermandad. Pero vamos, que sí, que se puede decir que hacemos ahí una mezcla. La cuadrilla de la borriquita sin más, ¿no? Y ya está. ¿Cuántos son? Pues ahora mismo me coge dentro de eso. Mi padre te lo dice pum. Pero yo sé que por los listados normalmente siempre ascendemos eso, son unos 45, 46, que son por los listados, si te puedo decir, pero no te puedo decir exactamente en el paso... ¿Cuántos van, no? ¿Cuántos van? ¿Y el capataz, el que los dirige? El capataz es el mismo que lleva el trono de la Virgen de los Remedios, vamos, de nuestra patrona, es Juan de Dios. El contraguía es Juan Miguel López. Y los costaleros, pues todos los costaleros de la hermandad, más los que te he comentado que son, que me gusta comentarlo, que hay dos o tres que son del Cautivo y otros del Nazareno, sí. que se vea que aquí todo el mundo arrima el hombro y que todos estamos a una y que estamos todos juntos en esta batalla, así decirlo. También, entrando en más detalle, ¿no?, de lo que va a ser esa salida procesional, el pasado miércoles comentábamos un poco en qué consistía ese cortejo, el cortejo procesional que lleva, pero yo quería insistir un poco más, ¿no?, porque el acompañamiento son niños. ¿Por qué son niños los que acompañan la borriquita? Porque siempre se ha puesto que el día de fiesta, el día de alegría, entonces los niños son los que llevan la alegría prácticamente hoy en día y siempre... Prácticamente hoy en día y siempre un niño es el que trae la alegría a la casa, un niño es el que lleva la alegría a una casa de los abuelos, de los tíos, del gracioso, el que baila, el que ríe. Entonces es un día de tanta alegría que se simboliza y se refleja siempre con los niños. Entonces pues los niños es su día, es el día de fiesta y es el día en el que ellos pues viven su Semana Santa, por así decirlo. A lo mejor lo que son las otras hermandades más de penitencia, más dolor, claro. A lo mejor un crío o no lo siente o no le transmite porque es más sobria, es más oscura, es más... Pero esta vez es un día de fiesta, de alegría y demás, pues los críos se sienten a lo mejor más identificados. Claro, lo que llevamos diciendo desde el principio, esta salida tiene una simbología diferente, no lleva penitente, no lleva mantilla, pero sí llevan los niños... que se pueden sumar a esa procesión, aunque sí que se ha hecho un llamamiento, ¿verdad?, desde la Hermandad de los Remedios. Llevamos ya nosotros algún tiempo con ese comunicado en el que, bueno, pues se invitaba a todos los niños que quisieran participar a que acudieran con una indumentaria para que todos fueran iguales, ¿no?, una indumentaria apropiada. Uh-huh. ¿Cómo es esa indumentaria? Pues llevan una túnica blanca, llevan en la parte de arriba, llevan el velo de hebreo, vamos, llevan la pañoleta hebrea, va amarrado por una cinta también, imitando a una cinta hebrea, y llevan su cordón, de los tonos hemos elegido el blanco y el celeste, por ser también los colores de nuestra hermandad, y nada, llevan su túnica, su velo hebreo, su cordón y su palmita, quien la haya adquirido, quien no, pues llevará su olivo y nada, y a disfrutar, a vivir y sobre todo a transmitirle a nuestros niños esta fe cristiana, que la verdad que en edades así tan tempranas, pues sentimos mucho vacío a nivel de aquí, de la parroquia. Entonces, pues acercarnos a ellos e intentarle transmitir lo más importante, que es la Eucaristía, que Jesús se entregó por nosotros, y a demostrarle que lo que sentimos y vivimos es lo más. Uh-huh. Y ya está. Uh-huh. ¿Cuántos niños son? ¿Cuántos van a ir? Pues alrededor de unos 60 van vestidos, porque algunos van a aprovechar las túnicas de otros años, eso no lo tengo contabilizado, y solo se han hecho la pañoleta hebrea. Pero alrededor de unos 60 o 70 críos van a ir acompañándonos en el corteo junto con todos los niños de Ubrique, que aunque no vayan vestidos, uh-huh, también estarán acompañándonos en ese cortejo, y nada, que vamos todos juntos hacia la parroquia y después la procesión. Es un día muy bonito porque después sí, ellos cantan en el coro, en la misa, es amenizada por el coro de la parroquia, son canciones muy de fiesta porque venimos de un tiempo, la cuaresma, que estamos... tiempo de meditación, tiempo de preparación, tiempo de analizarnos, entonces un tiempo en el que hace incluso los cantos no se nombra tanto el aleluya, no hay cantos alegres, y ahora rompemos todo eso que llevamos, lo rompemos para un día de alegría, que suenen muchos instrumentos, mucha fiesta, entonces los críos también les llamamos la atención, aguantan la misa porque estamos cantando continuamente, hacemos esto, y entonces pues también ellos pues se divierten un poco más, ven la misa de otra manera. ¿Y a todos esos niños de quién se ocupa de coordinarlo? Pues contamos con mucha gente, hay que decirlo también, porque aunque siempre estemos ahí una o dos o tres personas que somos las que nos encargamos de ensayar, de preparar, de esto y lo otro, pero después siempre contamos, como yo digo, un amplio dispositivo de personas que siempre se prestan para ayudarnos en todo, en que se sienten en el necesito que tienen que sentar, que estén a la hora que tienen que estar, que se pongan en el sitio donde van. Hombre, nosotros, por ejemplo, si tenemos dos personas en la hermandad encargadas de eso, de que todo el mundo en el cortejo lleve su sitio y demás, pero claro, los críos son críos y eso muchas veces es un poquito incontrolable. Uh-huh. Pero gracias a Dios siempre tenemos gente alrededor que nos echa un cable y todo va a salir estupendamente. La música la pone la agrupación musical Ubriqueña, ¿verdad? Nos comentabas que le toca este año. Uh-huh. Y bueno, pues también música más alegre, ¿no? Imagino, durante el recorrido procesional. Uh-huh. Sí, claro, la música se nota perfectamente. Uh-huh. Que las marchas son marchas más, son, aunque también se tocan, a ver, hay marchas en Semana Santa que son alegres, uh-huh, bonitas, a lo mejor también tocan alguna más austera, más de silencio y demás, pero vamos, este día se caracteriza por la alegría, uh-huh, la fiesta. Todo va relacionado con eso, la música, la forma de vestirnos, la forma de plantearlo todo, en la procesión, el cortejo, la misa, todo. Uh-huh. Pues esperemos que el tiempo nos deje ver la borriquita en la calle de Ubrique, porque la verdad es que tiene que ser bonito, ¿no? Sobre todo por todo ese trabajo que habéis estado desarrollando durante este último año para organizar lo que es la salida de la borriquita, pero también porque, bueno, pues tiene que ser digno de ver, ¿no? Por las calles de nuestra localidad, los pequeños, las palmas, la imagen en sí y todo lo que conlleva, ¿verdad? Hombre, claro. Si Dios nos quiere, nos da una tregua, nosotros estamos todavía rezando. Este fin de semana es un fin de semana de rezo, para que el tiempo nos dé una tregua y podamos, pues, en definitiva es una catequesis en la calle. Claro. Es lo que intentamos hacer las hermandades, pues que a ver si podemos realizar esa catequesis nuestra el domingo por las calles de Ubrique y llenarlo de alegría, que falta nos hace, que la verdad que la cosa está muy muy triste y necesitamos de momento así para reírnos un poco, para salir de la rutina de pensar en los males y lo que nos viene. Venga, uh-huh. Vámonos a la calle a disfrutar, y qué mejor momento que salir a orar y a vivir esta catequesis en la calle. Uh-huh. Es lo mejor que tenemos. Quisiera, por ejemplo, darle la gracia pues a todas las personas que colaboran con la hermandad, de verdad, porque son muchísimas, todas las personas que nos dan ideas, que están siempre alrededor nuestra maquinando a la misma para que nosotros, como yo siempre digo. Y sobre todo pues le quisiera dar las gracias pues a Isabel María Pizano López, que es mi mano derecha, y nada, que sin ella no podría hacer yo nada. Y pues nada, darle las gracias desde aquí y a todo el mundo, vamos. A todo el que ha colaborado, ¿verdad? Comunicación, porque gracias a ustedes pues podemos difundir ese poquito que tenemos, que a lo mejor pues de una manera mejor explicado de otra, pero por lo menos ponemos nuestro granito de arena. Y a vosotros y a todo el pueblo, que nos acompañen y que vivamos esta nuestra fe. Es que es nuestra fe, aparte de ser nuestra cultura también, uh-huh. por la zona en la que vivimos, es nuestra fe. Y se demuestra que por ejemplo, Ubrique o Cádiz, Andalucía en general, predomina el cristianismo. Pues vivamos nuestra fe en la calle, y sobre todo en el templo, a celebrar el Triduo Pascual, que es lo más importante, que es lo que nos mueve en estos días. Y nada, y nos vemos. La manera de expresar la fe de los católicos, ¿no?, en la calle. Te quería preguntar antes de marcharnos, porque no lo hemos comentado, lo estaba dejando para el final, el recorrido, porque el itinerario, aparentemente, según me comentabas tú el pasado miércoles, yo no lo veo muy largo. Tú me decías unas 2 horas más o menos. Claro, esto igual, si la lluvia está ahí que amenaza o no, se puede acelerar el paso, ¿no? Claro, claro. Uh-huh. En el momento en el que nos digan, por ejemplo, a las 12 que salimos por la puerta de la plaza, nos comentan, tenéis hora y media, pues venga, vamos. A correr. Vamos, que ya la calle Neva, ya veremos cómo la subimos para arriba, pero uh-huh. ya vamos a llegar en hora y media al convento. Claro, eso ya después, tenemos esa facilidad porque nuestro paso se lleva, como bien sabe la gente, por fuera. Entonces, claro, a lo mejor otra, por ejemplo, la hermandad del Nazareno, la forma de cargar que lo lleva, a lo mejor en hora y media, pues ni siquiera se lo plantearían a lo mejor salir, porque claro, es mucho más sofisticado, es mucho más costoso, pero claro, nosotros pues tenemos la facilidad, bueno, que vamos totalmente libre, y entonces pues si nos da en que en hora y media o 2 horas nos podamos plantar en el convento perfectamente, que yo creo que sí, que vamos a salir, porque las previsiones son buenas y Dios no nos va a dejar de la mano. Y si no, pues no pasa nada, pues el año que viene. Pues los actos del Domingo de Ramos comienzan a las 10 de la mañana, como hemos comentado con anterioridad, con el traslado de la imagen a la parroquia, la bendición de los ramos primero en el convento, por cierto, después se traslada la imagen, luego llega de nuevo la bendición de los ramos en la plaza del ayuntamiento, la Santa Misa de Ramos a las 11, y a partir de las 12 ya sería esa salida procesional que nos llevaría por distintas calles, Botica, Nevada, Torres, San Juan, San Francisco, y entrada al convento, al templo, donde va a permanecer entonces la imagen de la borriquita. Nosotros nos quedamos con ese programa, con esos horarios, y esperamos que el tiempo respete, y que si no, bueno, pues un poquito antes, un poquito después, pero que se pueda llevar a cabo, ¿no?, esa salida procesional. Pues muchísimas gracias, y nada, agradecida siempre a que nos brindéis este ratito. Gracias a ti. Y eso, que nos acompañen el sábado, uh-huh. en el Via Crucis, si no llueve y si no se realizará dentro de la parroquia, también comentarlo para toda aquella persona que uh-huh. diga, hoy ahora voy a subir, está lloviendo, pues aunque esté lloviendo, se realizará el Via Crucis dentro de la parroquia si no puede salir la imagen desde la parroquia hasta el Calvario. Después, el domingo, pues todo el mundo está citado a las 10 menos cuarto, a las 10 en el convento, para realizar el primer traslado, la Eucaristía a las 11, y una vez finalizado todo lo que es la procesión, el recorrido y demás, pues trasladaros también el lunes santo, que es el día de los niños, sí. El domingo de Ramos, para el Vía Crucis infantil, sobre las 7:30 estaremos en la parroquia celebrando el Vía Crucis con nuestros niños y poniendo también los pasitos que ellos han trabajado en la calle. También pues invitaros desde aquí a todo el pueblo y a todas las personas que nos queráis acompañar. Pues con toda esa información nos quedamos y agradecemos a Mari Carmen López que nos haya atendido para informarnos de todo lo previsto en la jornada del domingo de Ramos en esa localidad. Lo dicho, Mari Carmen, muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes. Gracias a ustedes. Hasta luego.